強すぎる今日はありだけの希望だけ持って突き進んでゆく道なき道を遠回りすることにちょっといつまでも日焼けが差し流れる星に手を伸ばした赤く滲む空に光届かない遥か彼方に僕らは何を望むの儚い想いを胸にいつの時でもそう君はそっと願ってる変わらない僕を主義者描いてゆきたい僕らの明日を孤独な夜を見えずにその足で踏み出せ掴みかけたその手には光って見えない揺るぎない希望を Yokozu Minasan, bienvenidos todos ustedes pobladores del planeta Tierra a esta nueva emisión de Mecha Garrison. Saludamos a todas las personas que están acompañándonos el día de hoy y ya tenemos cierta actividad dentro del chat de Radio Doki, porque recuerden, Mecha Garrison se transmite todos los domingos de 6 a 8 de la noche, horario México, GMT-5, y cuando estamos aquí haciendo la transmisión siempre estamos conectados al chat de Radio Doki, en donde pueden entrar a radiodoki.com, darle clic a la pantalla de chat y ahí registrarse, en donde nosotros nos encontramos en este momento. Y queremos saludar a Yasux, a Ceci Locke, que es de sus primeras veces escuchando aquí Mecha Garrison, un gran saludo. Al buen Guerrero Vocaloid, que está siempre al pie del cañón apoyándonos con el patrocinio y movimiento del programa. A Tony Boy, RDK, ¿quién más? Por ahí habíamos visto a Chat Noir, ¿sí? Chat Noir también andaba por ahí. Y hace como una hora andaba Sailor Redhead, no sabemos si sigue por ahí, pero pues si sigue por ahí le mandamos un saludo. Sabemos que el Garrison Detroit está arriba. Que el Garrison Detroit está arriba, así es que mandamos un gran saludo a Kishi-san, a Astrid Sama y a Takahiro-kun. Y sabemos de buena fuente que el día o en estos días tuvieron visitas o están visitando de los buenos, del buen Jorge Erra y su familia. Así es que mandamos un saludo a todos ellos que se encuentran allá en el Garrison Detroit, si es que nos están escuchando. Y hasta me estaba reclamando Astrid que solo escuchaba música, pues sí, porque estábamos en la parte musical. Y bueno, adicional de eso, recuerden que siempre pueden estar en contacto con nosotros si nos regalan un like a nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. En Facebook pueden encontrarnos como Mecha Garrison, MECHAGARRISON. Y en Twitter también nos pueden encontrar como Mecha Garrison, donde vean el robot rojo con letras amarillas. Eso somos nosotros. Denos un like y estarán en contacto con todas las cosas que vamos posteando durante la semana, de todas las cosas que nos llaman y nos interesan. Así es que ya estamos aquí, estamos saludando. Vemos el chat. Jazzux anda dando toda la referencia de Mecha Garrison, el único programa de los domingos, ya que Neko no puede locutar, correcto. Y mi voz, ¿qué tiene mi voz? Ceci Loco, está fea. Oh, si hablé, no lo sé. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Jazzux dijo, Garrison, ¿qué animes logró ver? Ah, bueno, justo la semana pasada el buen... me empezaron a llenar con una cantidad muy, muy, muy surtida y rica de animes. Y me empecé a dedicarle tiempo al primero que me encontré en la lista de Crunchyroll, que es la de En Otro Mundo con mi teléfono celular. Y la verdad debo de decir que se me hace una... un anime muy, muy, muy divertido. Lo empecé a ver y la verdad es que estuve bastante entretenido. Tristemente solo está la primera temporada. No he revisado si hay más temporadas del anime. Y estoy a dos capítulos de terminármelo y la verdad es que no quiero. Digo, me llaman la atención todos los animes de estilo harem. Digo, son divertidos. Pero este tiene una frescura bastante interesante. Inicialmente cuando vi la reseña y que me la recomendaron, se me hizo como que un poco extraño eso de irse al otro mundo con el teléfono celular. Lo entendía y no lo entendía porque al final de cuentas en la actualidad nuestros teléfonos celulares son ya tal cual un apéndice nuestro. No podemos... no salir con ellos, y si se nos pierden o les pasa algo, es una de esas tragedias relevantes dentro de la vida diaria actual, que probablemente hace unos cuantos años no hubiéramos considerado eso. Entonces entendía la razón por qué alguien quisiera llevarse su teléfono celular a la otra vida y además solicitar que funcionara, ¿no? No nomás te lo llevaras como un gran pedazo de pisapapel para pues, que pudiera jalar. Muy interesante la forma en la que lo manejan y la verdad es que me fascina la forma en la que el protagonista utiliza la magia neutra. Así es que se los recomiendo en Otro Mundo con mi teléfono celular y es una chulada. Triste que solamente en Crunchyroll esté la primera temporada. No sé si hayan salido más. Y también ya entendí por qué razón Jazzux decía que era el Kirito de ahí, porque sí, exactamente utiliza el mismo abrigo de Kirito, pero en blanco. Pero también tiene una razón de existir. Entonces, la verdad es que muy, muy, muy interesante. Comedia ligera, un anime ponedor de buenas. Yo sí se los recomiendo. Gracias por esa recomendación. Y la verdad es que también la forma en la que utiliza la magia es... De hecho, no están ustedes para saberlo, niño, pero para contarlo, pero soy partidario y juego juegos de rol cuando es posible, obviamente, porque no necesariamente puedes estar encontrando mesas de juegos o Dungeon Masters que quieran estar jugando, pero justo estamos a punto de armar una nueva... una nueva mesa de rol que está centrado en el universo de Magic the Gathering de Ravnica. Ya estoy armando mi personaje, va a ser un gran enforcer, muy al gran estilo de los personajes que a mí me agradan. Pero creo que podría tener la oportunidad, considerando mis stats, de que pueda manejar un poco de magia. Y en lugar de pedir magia así como el gran fireball que destruye todas las cosas, sí estaría en realidad pidiendo magia del estilo de magia neutra que utiliza el protagonista de este anime, porque es una chulada. De verdad es una chulada. Es impresionante cómo a todos se los abarata con el hechizo de Sleep. Eso me ha hecho reír tanto. En especial cuando somete a las bestias legendarias. Creo que es algo tan divertido y siento tristeza al final de cada uno de los capítulos a ver a todas sus chiquitas llorando por él frente a la ventana. Eso sí me conmueve y llena mi corazón de sufrimiento, de pobrecillas como sufren. Y el otro es un completo pepino que no se da cuenta, entonces. La verdad, ese es un anime muy, muy ligero. Lo he estado disfrutando mucho. Qué triste, ya casi me lo voy a acabar. Pero la verdad, se los recomiendo. Sí, sí es una buena opción este de en otro mundo con mi teléfono celular. Ahorita les digo cómo es el nombre en medio japonés. El phone ahorita aquí debe de salir. In another world with my smartphone, ¿no? Que sería Isekai wa smartphone no tomo ni. Es la verdad, es una chula. Y Touya-sama es el personaje principal. La verdad no me decido por cuál de las niñas tengo más afinidad, pero la verdad es que muy, muy divertidas todas. La que se me hace muchísimo más inocente de todos es la chica que viene de Eshen. También esa es otra de esos tropes generales del anime, en donde regularmente debes de tener a una chica que sea completamente traída del Japón medieval. Eso siempre tiene que estar metido. Aquí está Jaeko Konoe se me hace súper, súper, súper inocente. Todas las demás, hasta Yumina, que es una de las más chicas, supuestamente. Yumina Urnea Belfast. Híjole, de inocencia tiene nada. Es muy, muy divertido. La verdad es que sí les recomiendo que lo vean. Quieren un anime ligero, vean este de En Otro Mundo con mi teléfono celular. Isekai wa smartphone no tomo ni. Y por ahí vimos que apareció un machán. ¡Oh! Sagrado Señor de los Cielos, pero qué cosa habremos hecho para que un machán haya aparecido. Ya llegué de donde andaban, las saludas. Y pone el reto de la invitación de Madre Locutora. Otro mundo con el celular. Sí, la verdad es que debes de verlo. Está bastante divertido y se va muy, muy rápido. Son 12 capítulos los que están disponibles en el Crunchyroll, así que se van como agua. Yo me los he estado dosificando durante la semana, porque si no, un día me desvelo y me la acabo y mejor no. Dejo que corra. Me rodó la Loli de más de 500 años. La reina Ada, que es Lin, que es así, a head of the fairy tribe of Mismede. Rin. Y es muy interesante. Me encanta cómo manejan la magia neutra. Es una interpretación muy actual de la tecnología por medio de la magia. Porque muchas cosas, la habilidad, la magia de este personaje Rin, es una magia que se llama programar. Y lo que haces es colocar un set de instrucciones a objetos inanimados para que con ciertos triggers o ciertos disparadores se active algo. Y es muy, muy interesante cómo en realidad este chavo, este Touya, que viene del siglo XXI, con todo el tema de programación como algo común, utiliza esa magia de programación para hacer unas cosas puercas, puercas, puercas. Algo muy similar a lo que puedes hacer con los macros dentro de, por ejemplo, del Final Fantasy XIV, que puedes estar haciendo la programación y una serie de acciones automáticas que las vas detonando de tal suerte que puedas tener combos bastante estructurados sin necesidad de que estés haciendo todas las combinaciones desde tu control. Bueno, utiliza ese tipo de magia para hacerlo en ese mundo y darle un edge brutal. Así es que sí, una verdadera chulada. Gracias, agradezco mucho la recomendación, porque si me hubieran dicho inicialmente que de seguro la pasé, porque no creo que sea tan nueva, no le hubiera dado el click para ponerla a ver. Así es que es muy, muy, muy buena. Muchas gracias, Yasuk. De ahí todavía tengo que ver qué otras están. Lo que había visto también durante la semana es que varias de las recomendaciones que me pasaron, parecería que hay un tema con la disponibilidad de la transmisión en en México, para variarle. Entonces, probablemente no están en... O sea, sí están en el catálogo de Crunchyroll, pero no necesariamente están disponibles. Es que voy a arrastrarle más y si no, pues... Ni modo, a estos lugares de retransmisión alterna, comillas, comillas. Directamente saca energía del vacío y toma el vacío como infinito. ¡Ay, qué profundidad! Muy bien, buena explicación, me agrada. La Loli de los ojos heterocromos. Esa es esta... Yumina. Yumina hornea Belfasto. Y tiene una inocencia que da miedo, muy, muy interesante. Las mellizas también son una cosa maravillosa. Tiene su parte de fanservice. Hasta eso lo hace bastante simpático. Y en Gear Fighter Dendo está en YouTube. Ah, ok, gracias, Yasux. Ah, voy a buscar. Porque justo esa Gear Fighter Dendo tenía ahí un tema de que al parecer estaba bloqueada por no sé qué cosas. Siendo sincero, me quedo con la inocente. Y ves la más chiquita de todos. Bueno, tú porque debes ser joven. Debe de ser... Sushi Urnea Ortlind. Ah, es simpática, pero... Híjole. ¿Por quién haría mi call si yo estuviera en esa situación? Al menos con las que he visto. Con las que he visto que es... Els, Lins, Jae, Sushi, Yumina y Lin. Sí, porque todavía no aparece Lucía Le Regulus. Esa no, ni Sakura. Ni Hildegard Minas Lestia. Esas tres no han salido. ¿Cuál maldita sea? Yo creo que me quedaría... ¡Oh! Yo creo que... Lins. Primera opción me quedaría Lins, segunda opción me quedaría Yumina, tercera opción me quedaría con Elsie. Esos son mi call en hasta este momento, habrá que revisarlo, pero hasta este momento ese sería mi call. Creo que descargué la edición subespañol. Ok, muy bien. Bueno, eso es solo como para retomar parte de lo que estuvimos platicando la semana pasada. Pero recuerden que tenemos el tema de los anuncios parroquiales. Y no está Henry Laville, que regularmente monitorea a ver si vamos a ponernos locos porque no tenemos opciones dentro del cine comercial. Recuerden que hoy es el último día y creo que todavía alcanzan a tener tiempo de lanzarse. Hoy es el último día en el que está... Ride Your Wave, esta película de animación del 2019, Juntos en el Mar, le pusieron en español, que estuvo solamente este fin de semana disponible en Cinépolis. Por aquí revisando, hay funciones 7:50 en algunos cines. La verdad es que... 8:15 en Perisur. Bueno, todavía podrían forzar un poco el destino. Y si querían verla y se les había ido las cabras al monte, bueno, todavía es buen momento de que agarren, busquen la opción en la aplicación de Cinépolis, compren sus boletos y se lancen a ver, porque no sabemos si regresará. La gente de Konnichiwa Festival no ha dicho nada, pero hoy es el último día que tenemos, al menos en el circuito comercial, la película de Ride Your Wave. Esta película de un par de enamorados, unas vaquitas marinas, unas tortugas, muchas cosas ahí lindas. Hoy es el último día en el cual ustedes pueden irla a ver. Entonces, es el comentario rápido porque si en este momento se les olvidó y dijeron, Dios santo, tengo que alcanzar, salgan corriendo, llévense sus audífonos para que vayan escuchando el programa mientras llegan a la plaza y entonces... Puedan hacer todo al mismo tiempo. Escuchan el programa, se preparan y van moviéndose hacia la zona de la película y la ven. Mientras tanto, viendo qué más hay. Está la preventa del Guasón. Recuerden, siguiente viernes. se tiene la preventa de la película de El Guasón, en donde sale Joaquín Phoenix, y que parece ser que es una buena opción. Yo espero ver en esta semana Un Día de Furia. Espero que esté por ahí arrumbada en Netflix para poderla ver. También está Ad Astra, que también me llama la atención. Rambo, eso sería solo por puro morbo. Dora la Patinadora, para todos ustedes, los seguidores de Dora. Digo, no, Dora y la Ciudad Perdida, no la Patinadora. ¿Qué más? No hay, Angry Birds 2. Otra una vez en Hollywood. Aquí hay un par de cosas que tiene Cinepolis. VR Singularity y VR Outbreak. Que vamos a checar qué son. Estaban disponibles para hoy. El de VR Outbreak Origins sería como una especie de película en virtual reality. No está en todos los cines disponibles, solo está en algunos. Según aquí, solamente en Cinépolis Satélite y en algún Cinépolis de Querétaro. Es poco probable. Pero al parecer son una especie de aventuras en realidad virtual. Interesante, hace un rato que no veía algo así. Si alguno de ustedes ha ido a ver estos de VR de Cinépolis, pues sería bueno que nos lo platicara. Pero bueno, más allá de eso, no estamos viendo alguna otra opción. Parece ser que vamos a volver a entrar al valle de la sequía de películas, porque, digo, salvo por El Guasón, que se estrenará la siguiente semana, no estamos viendo alguna otra opción. Cinemex, que no debe estar nutrido tampoco. Bueno, y va a haber una película de animación, no anime, animación. Un amigo abominable. No sé si esté buena o esté mala. Y no, aquí en Cinemex, nada. Bueno, si son ultra fan de Friends, al parecer va a haber una especie de maratón, noche 1, noche 2 y noche 3, en donde podrás celebrar como que los 25 aniversarios de Friends y te lanzarás a ver un maratón. Un evento especial único donde se proyectará por primera vez en el cine 12 de los mejores episodios de la icónica serie de los 90 durante 3 noches. Cada noche incluirá 4 episodios diferentes, contenido nunca antes visto y entrevistas exclusivas. Asumimos con el elenco y el... ¿Asumimos? Todo en alta definición, con sonido e imagen remasterizada, noche 1, el piloto, redo the one, blah, blah, blah, blah. Ok, entonces, si eres ultra fan de Friends, quieres ver 12 de los mejores capítulos de la serie, puedes irte a Cinemex y utilizar ese tiempo de tu vida, iniciando a las 8 de la noche, a partir del lunes 14 de octubre, para que veas estas opciones. Y la verdad es que va a haber como varios cines que lo van a tener. Así de flaca está la caballada que tienes que regresar a Friends para llenar los espacios del cine comercial. Bueno, ¿dónde estás, Henry, para decir que me estoy quejando de estas cosas llamadas carteleras cinematográficas? Y bueno, ya ven, Cinemex, como está lleno también de eventos paralelos, tiene los Monday y los Thursday Night Football disponibles para todos aquellos. Supongo que los fanáticos de los Patriotas irán al lunes 21 de octubre para ver jugarlos contra los Jets, o a ver el jueves 10 de octubre para ver jugar a los Patriotas contra los Gigantes de Nueva York, o el lunes 28 de octubre para ver a los Patriotas contra los Bills de Buffalo. Uf, duelo de titanes, ese último que mencioné. Y ya, tristemente, son las opciones que tenemos. Veamos rápidamente el chat. Debo una cortinilla y no he podido hacerla. Oh. Uma-chan, yo sé que tú me has abandonado, así es que no te preocupes. Yo ya no tengo corazón para sufrir. Me acaban de avisar que tengo que ir por ropa sucia para lavarla en mi casa. Ya sé que quiere mucho esos amigos. Me interesa es la de Code Keys. Pregunta a Umachan si el Guasón es clasificación C. Híjole, yo casi creo que sí. Déjame checarte en este preciso momento, Umachan. Tacatacatán. Sinopsis de Le Guasoné. Híjole, me hubiera gustado decirte que sí, pero tristemente está marcada como B15 y eso no me agrada porque entonces de seguro le recortaron algo a la película. Sí. Al menos en Cinépolis está como B15. Y en Cinemex. Las dos están como B15. En este momento no llegó como C. Híjole. Entiendo, pero no entiendo. O sea, entiendo la razón por la cual editar una película para que llegue a ser B15. Pero no entiendo por qué no mantenerla en su formato original, considerando que puedes tener diferentes versiones para diferentes públicos. Y tener la opción B15 para pues todos los jóvenes que quieren ir a ver la película, que son fanáticos de DC, que conocen el personaje y que tienen cierto nivel de expectativa de cara a qué es lo que van a presentar como historia. Supongo que es válido que se haga ese tipo de edición de cara a que uno de los principales drawbacks que ha tenido esta película ha sido que puede considerarse como una especie de apología de que al hombre blanco se le deschaveten los circuitos y empieza a hacer cosas retorcidas, ¿no? O sea, sí, es válido que se te boten el chip y entonces empieces a hacer delitos. Y que pues no sería agradable que hicieras esa precarga y ese indoctrinamiento a un grupo de chicos que pueden tener cierto nivel de facilidad de impresionarse. Pero por el otro lado, ya teniendo una audiencia un poco más madura, pues podrías tener una edición que esté completamente alineado a lo que el director inicialmente consideraba y mantenerla con todo lo necesario para revisarla. No digo que en ese lugar tampoco vayas a tener gente que se pueda espantar o que pueda impresionarte, pero pues, supuestamente pues esa es la idea de que uno desarrolle su criterio. Así es que ya veremos qué va. El siguiente fin de semana ya estará listo y disponible, así es que iremos viendo cómo van los comentarios al respecto de esta película. Así es que váyanla a ver y siguiente domingo podemos echarnos un pedazo del programa sobre la discusión sin spoilear de El Guasón, de si lo vemos bien, no, que le quitan, que le ponen, etc. Yasux pregunta, ¿C es para mayores de 14 años? No. C es para mayores de 18 años, sería como el restricted de los Estados Unidos. Y la clasificación B, que ahorita ya parece que estamos como más... ya tenemos unas clasificaciones adicionales. B debería ser como arriba de unos 13 años. Y tienes la B15, que implicaría que no está tan complicada, pero sí estás sugiriendo que la audiencia sea de más de 15 años para asistir a ver a la película. En mi país dudo que pongan al menos versión sub. Tengo la duda, Yasux, ¿de qué país eres? Mucha, no te abandoné, solo no me checa tu canción con lo que quiero hacer. No me abandonaste. Claro que me abandonaste, Umachan. Claro que me abandonaste. Pero bueno, sigamos avanzando. Es cierto, el cine más caro y los domingos se lo ponen en su... Yo esperaba que fuera clasificación D o algo de véalo bajo su propio riesgo. No sé si alcanzara una D, pero pues yo creo que una C es lo suficientemente cruda como para que salga lo suficiente. O sea, no necesitas verles las tripas a los que estás haciendo para que consideres que eso algo tiene que verlo alguien mayor de 18 años. Pero pues bueno, ¿quién soy yo para juzgar o no a los grandes editores de películas de nuestros países. Yo les voy a decir, pelean con los trabajadores para meter niños a películas de más 14. Ah, no te preocupes, ya, eso no es nomás de tu tierra. Acá también la gente es necia. La gente es necia, necia, necia, y por más que puedas decir que sí es B15, les da enteramente igual, les da un soberano pepinillo el meterlo o no. Pero pues es parte de nuestra necedad latinoamericana. Que no tengo muchos elementos para saber si hay otra necedad en otro lugar, pero luego nosotros sí somos bien necios para hacer nuestra sacrosanta voluntad. Una chance, ¿verdad? Yo que me he quedado esperando. Ya no vamos a entrar en eso porque si no aquí se nos van las 5 horas del programa y después ¿qué hacemos? Saludamos a Cortés Hipólito. Vamos a ver la peli, a ver qué tal. Estoy de acuerdo, por eso les digo, vean la película. Y si quieren, aquí hacemos una breve discusión. Recuerden que la política de Mecha Garrison es no hacer spoilers por todos aquellos que no pueden ir en el primer fin de semana, pero al menos decir si sí o si no, pero ya veremos. Si es que, eso está. Le estaba dando una vuelta también rápida a la parte de Freakin para ver qué otras opciones. Recuerden, Freakin es esta plataforma en donde hacen una gran recopilación de N cantidad de eventos que aparecen en principalmente en Ciudad de México. No solamente de, vamos a decir, animación, o sea, cosas otaku, sino también de cómics, gamers, sci-fi y fantasía, tabletop, coleccionismo, toons y terror. Y bueno, te hacen como un gran calendario para ver todas las cosas que están. Tristemente ya estamos llegando a la parte final del septiembre. Y cuando hacen eso, ellos tienen como una especie de dinámica en donde no colocan el siguiente mes. Aunque sea ya casi inmediato, no te dejan ver la información de lo que es, por ejemplo, el martes de la siguiente semana. Digo, a mí no me agrada esa parte, pero pues bueno, esa es su política. Entonces, solo revisando, pues no hay mucha entrada como para decirles que el lunes habrá un torneo de Pauper de Magic, bla, bla, bla. Este fin de semana hubo pre-release de Magic del Throne of Eldraine o el Trono del Drain. Y quiero hacer algunos comentarios al respecto en un ratito más. También en este fin de semana tuvimos The Force Con desde el 27, 28 y 29. Y también a partir de este fin de semana ya hubo Festival de Terror en Six Flags. Así es que pues, no puede estar uno en todos los lugares al mismo tiempo. Así es que lo que pudimos atender fue al prelanzamiento de Magic the Throne of Eldraine. Y nos lanzamos a ver cómo estaba el setting inicial de 6 banderas. No nos quedamos a las atracciones porque hicimos una revisión de cómo están el nuevo esquema de membresías. Está interesante, también platicaremos un poco de él. Y esperamos ir la siguiente semana ya para poderlos también comentar ya en octubre, ya un mes un poco más oscuro y tétrico, de cómo está el Festival del Terror en Six Flags. Si vale la pena ir, si no, qué es lo que deberían hacer, etc, etc, etc. Y que estemos ya listos. Y ¿qué más? Y esos son como los puntos que tenemos inmediatamente. Ya sé que cigarros y tengo acciones que solo están en Nico Video. ¿Las puedo pedir? Santo señor, ¿qué es Nico Video? Yo creo que sí las puedes pedir, ya sé que el tema es que no sé si las pueda descargar. Ah, Nico. Wow. No sé, si alguien tiene por ahí un Reaper de Nico. Porque los que tengo son... Ah, no, a ver, déjame checar este. Chotomate Kudasai, Yasux. Chotomate Kudasai. Ahorita estoy checando este de el Online Video Converter. Supported Sites. Pues lanza una. Podría ser que en una de esas el Online Video Converter no se pone tan payaso y me deja riparlas. Así es que pon una ahí en el chat y lo vamos checando. Mientras tanto, Vamos a ver que vamos a vámonos por un poco de música y regresamos. Recuerden, estás en Meca Garrison por Radio Doki y yo soy Jihad. Yeah. Oh, 僕は今日もかきむしって忘れない傷をつけてるんだよ。ドラゴンボール Z からシャワーヘッジャI'm not afraid to die. by the power of Grayskull. We'll be right back. was born ready, Nick. Let's go, man. Dirk Diggler demo. Keep the vocals up. You got the touch. Take 7. You got the touch. You got the power. Definitely taken away from my vocal. Just to take the bass down and bring up the vocal. Okay, let's do it, Nick. You heard him. Y hey, bueno, ya estamos aquí de regreso. Recuerden, estamos en Mecha Garrison. Gracias a todos los que nos están escuchando. Saludamos por ahí a Iron321 que ya anda por aquí. Anda pidiendo ya algunas rolas. Vamos a prepararlas para colocarlos. De hecho, Iron, esa que estás pidiendo, justo la pusimos al inicio del programa para ver si aparecías en algún lugar, pero bueno. También saludamos a Henry Lavilla, que perdió los anuncios parroquiales. Ya no escuchaste cómo me quejaba de Cinépolis y Cinemex. Pero bueno, ahí van. Ragna MX, que también apareció por ahí, que anda jugando... ¿Quién andaba jugando Titanfall? Se me perdió. Sí, Ragna, que andaba jugando Titanfall. Entonces, ya estamos por aquí de regreso. Estamos ya en las partes finales. No, ya la tenemos lista para volvértela a poner. No te preocupes, Iron 321. Ahí ya está lista, encolada. El siguiente bloque musical, tu pedido va a ser el número 1 y ya después de ahí nos vamos a los otros. Ok, dice que el ending también. Vale, el ending. Vamos a poner también el ending. Déjame rastrearlo. Aquí ya, listo. Ok, ya están tus pedidos encolados. Iron, para que luego no digan que uno aquí no responde a lo que nos dicen en el chat. Y recuerden, todos los que nos han estado escuchando, que siempre pueden estar en contacto con nosotros por medio del chat de Radio Doki cuando estamos al aire y cuando estamos fuera del aire. Sigan nuestras redes sociales de Mecha Garrison, MSHAGARRISON, donde vean el robot rojo con letras amarillas. Justo ahí denos un like y sigan todas las cosas que posteamos sistemáticamente, de las cosas que nos vamos encontrando, los temas que luego por ahí nos damos cuenta que no hemos subido y pues empezamos a dar trámite. Así es que ahí le vamos dando. Así es que ustedes denos la opción de interactuar durante la semana y también durante el programa. Y bueno, como les comentaba al inicio de los anuncios parroquiales, durante este fin de semana se tuvo el lanzamiento de la nueva expansión de Magic, Trono de Eldraine, que la verdad es bastante interesante. Recuerden, Magic es este juego de cartas coleccionables en donde tú pues armas un deck y juegas contra el oponente muy al estilo Yu-Gi-Oh, muy al estilo Pokémon, pero con sus particularidades. Recuerden que Magic tiene que por ahí de 25 años ya en el mercado, trayéndonos diversión sistemáticamente, y últimamente la gente de Magic ha estado muy muy muy proactiva de cara a estar generando los los nuevos contenidos, de forma que cada 2 o 3 meses estamos teniendo una nueva expansión. Y la nueva expansión en este pre-release, la verdad, está bastante bastante divertida. Inicialmente yo no estaba muy emocionado con la misma, o sea, a grandes rasgos lo que llegaban y te decían es: bueno, vas a tener un plano en el cual vas a tener a todos los cuentos de hadas metidos. Entonces es la reinterpretación de todos y cuanto personaje, artefacto, tierra, criatura ustedes conocen en los en los cuentos de hada. Bueno, pues aquí los vas a tener disponibles en esta expansión de Trono del Drain. Y el twist que le hicieron a alguna de las mecánicas es algo que se llama aventura. La aventura solamente la tiene una criatura, y esa criatura la puedes jugar, la aventura hace un efecto y posteriormente puedes jugar a la criatura. Y cuando eso sucede, dependiendo de cada una de ellas, bueno, pues te sucede, te parece o te permite hacer algo. La verdad, inicialmente, cuando yo lo escuché y lo leí, y con la gente del Magic Martes que vamos dando seguimiento a las cosas que se van liberando de Magic, pues la verdad es que no estábamos tan interesados. Otra de la dinámica que estaban colocando es: hay la oportunidad de hacer tokens de comida, porque si ustedes piensan en todos los juegos, digo, en todos los cuentos de hadas, regularmente la comida es una de estas características principales. ¿Cómo envenenas a Blancanieves? Pues con una manzana envenenada. ¿Cómo llega la Cenicienta al palacio? Bueno, pues en una calabaza. ¿Qué es lo que hace Ricitos de Oro cuando llega a la casa de los tres osos? Bueno, pues se come su comida. ¿Qué es lo que pone el ganso del, bueno, sí, el pato de los huevos de oro, o es ganso de los huevos de oro? Ah, pues pone huevos, ¿no? Entonces es comida. El lobo de los tres cochinitos, ¿qué es lo que quiere hacérselos? Pues se los quiere comer. Entonces todas estas cosas están reflejadas dentro de esta expansión de Trono del Drain. Y la verdad es que durante el pre-release, pues, tienes la oportunidad de jugar con estas mecánicas. Y la verdad es que está bastante, bastante divertido jugar con esto. Abriendo también las cartas, nos damos cuenta que conforme empiezas a abrir los diferentes colores, empiezas a encontrar a todos y cada uno de los diferentes personajes que aparecen en todas estas de todas estas historias. Y la verdad está muy, muy, muy divertido ver que sale Robin Hood, Blanca Nieves, Cenicienta, el Príncipe Encantador. Es una cosa muy, muy, muy divertida. Opciones para poder armar diferentes decks temáticos hay infinidad. Y la verdad es que hace mucho tiempo que no me tocaba con una expansión que fuera tan divertida a ese nivel. Las otras han estado buenas porque han sido poderosas y han estado ajustando lo que es el meta del juego. Pero en realidad es que esta expansión es divertida. O sea, desde el hecho de que puedas hacer un deck que saque cochinitos y que después los cochinitos se hagan tokens de comida y te los comas, es una cosa tan maravillosa. Entonces es una muy buena expansión. Si ustedes son seguidores del mágico, bueno, pues Trono del Drain es una buena opción. Hay criaturas bastante, bastante buenas, cosas muy interesantes que yo creo que traerán un poco de alegría a sus vidas de cara a armar juegos temáticos. Es que de verdad hay una carta roja que se llama Sopla, Sopla y Resopla. Bloquea hasta 3 cartas y destruye una que tenga características de muro. Eso es lo que hace el lobo feroz cuando se quiere comer a los cochinitos. Ah, perdón, pero es, la verdad es que para mí se me hace muy, muy gracioso. Yo espero que ustedes también consideren divertida esta parte. Ragna MX, ahí cuéntame el tema de hoy. Bueno, pues justo estamos haciendo una recapitulación de los eventos del pre-release de Magic y también vamos a hacer una revisión sobre la dinámica de membresías que está colocando 6 banderas para esta nueva temporada. Así es que estamos en eso. También la verdad el tiempo se nos está acabando, nos cruzamos, nos extendimos, se nos calentaron las manos y empezamos a poner más música, pero bueno, pues la verdad es que Ragna decía que necesitaba emoción para seguir jugando Titanfall, así es que no podíamos negarnos a ponerle un poco de música. Cortés y Polio dice, amigo, no se te olvide poner el pedido de Gimnasia de Peggy's. Ay, ¿y es en qué momento me lo echaste? Aguántame ahorita aquí. Qué bueno que lo mencionaste, Cortés, porque si no se me van las cabras al... Ah, caray, ¿cómo que no hay? Holy Lord, ok. Aquí está. The Peggy's, Kimi no say MB. Ok. Ahorita te la estamos ripiendo en este preciso momento. Usted no se preocupe. Gracias por recordármelo. Porque si no, iba a querer hacer un oso de no poner esta rola. ¿Cómo ponen links de phishing en estos sitios para hacer la conversión de los videos? Tengan mucho cuidado cuando andan navegando en estas cosas, porque en una de esas les andan cepillando todos sus datos personales. Si es que listo, ya está, ahí viene, ya está aquí. Descargando, listo, ahora sí, ya estamos listos, vamos para adelante. Gracias. Luego Iron321 dice, nunca jugué Magic, pero he ido a hacer partidas de Magic Pokémon en un centro de juego de cartas. La verdad es que esta expansión está divertida. Yo creo que puedes armar un deck bastante sencillo y divertidón con varias cosas. Las cartas comunes de esta expansión son también bastante divertidas y al menos creo que puede salirte una muy muy buena opción. Lo malo que soy en juegos de cartas. ¿Por qué, Ragna? ¿Por qué no? Yo diría que nadie es malo en algo, simplemente tienes que encontrar algo que te llame la atención. Porque si intentas jugar un juego de cartas con un deck que no necesariamente se alinea a tu personalidad, va a ser una patada en el trasero intentarlo jugar. Pero la ventaja, por ejemplo, del mágico es que dependiendo de tus características de juego o de tu forma en la cual quieres entender el mundo, puedes armar decks que te permitan responder a eso. No todo tiene que estar tan encasillado. Los colores te permiten tener una flexibilidad bastante relevante. Así es que en algún momento también lo importante es que puedas encontrar a alguien con quien jugar sea divertido. Porque en realidad también hay ciertos jugadores, no solamente de juegos de cartas, sino también en línea y de cualquier cosa, que también son un completo hígado y es fastidioso jugar con ellos. Y en lugar de que disfrutes el evento, en realidad es decir, ah, Dios mío, alguien que nos mate. Y la Iron321 coloca un screenshot de los tres cochinitos en el chat de Radio Doki, en donde uno de los tres cochinitos está tocando, creo que debe ser Sabio, porque su casa se ve que está hecha con paredes de tabique, y justo atrás está la foto de su padre hecho unos choricitos. Sí, esos son de los chistes oscuros que tiene Disney. La verdad es que hay veces que Disney no era tan light y tan inocente como muchos lo hubieran creído. Había ese toque oscuro y tétrico. Una de esas cosas que justo la gente del juego de Cuphead tomó como referencia y lo utilizó para hacer un juego que fuera no inocente, sino que sí tuviera su lado de creepiness dentro, ¿no? Aquí Radio Doki trata de mantener a todos los escuchas en la línea para que vean que No, no es esto una dictadura del sujeto del micrófono. Este es un vínculo de dos. Ay. Y voy. Bueno, Iron 321 anda bastante activo buscando más fotos de la casa de Sabio, en donde tiene diferentes perfiles del padre de los tres cochinitos, uno en la versión chorizo, otro en un pedazo de jamón, que lo tiene listo para echárselo a comer. Entonces, Throne of Eldraine es una buena opción, llévenlo. La verdad es que puedes ponerle ese toque oscuro a tus decks. Porque de hecho, hablando sobre los tres cochinitos, hay una carta que justo hace eso y hace tres cochinitos que eventualmente los puedes hacer token de comida. Así es que sí, también la oscuridad está en el corazón de los diseñadores de las cartas de Mágico. Y el otro punto que traíamos es, ya tiene bastante tiempo que la gente de Six Flags lanzó el pase anual. Y el pase anual es una excelente relación costo-beneficio de cara a todos aquellos que están cerca de la zona metropolitana y que pueden visitar relativamente la Ciudad de México, de tal suerte que el acudir a Six Flags es una opción viable sin necesidad de incurrir en grandes gastos. La ventaja del pase anual es que por un costo reducido tienes la oportunidad de tener visitas ilimitadas, y si colocas los pases de alimentos generas un beneficio bastante, bastante relevante. Bueno, esto era ya como una especie de beneficio dado y estándar, y la gente de Six Flags generó una nueva opción que se llama las membresías. En las membresías, en lugar de hacer un pago anual que tendría que ser renovado al siguiente año, en esta ocasión tienes la opción de, como bien lo dice, una membresía mediante un costo estándar mensualizado, realizar el pago para poder obtener una serie de beneficios. Tuve que buscar algunos otros interesados en ir a este tipo de parques de diversiones, porque las principales personas con las que iba decidieron irse a algún otro lugar. Pero bueno, entonces, una vez que encontramos a este grupo de personas interesadas y identificamos esta opción, nos dimos a la tarea de hacer una revisión. Y la verdad es que es una versión mejorada de los beneficios que estás recibiendo con el pase anual. Obviamente el costo se incrementa un poco, pero sí los beneficios son muchísimo más grandes, lo que te hace disfrutar muchísimo más tus visitas a este tipo de instalaciones, porque pues te permite acceder sin necesidad de hacer el pago del boleto. Puedes tener beneficios para invitar a amigos o familiares, ya sea con pases gratis en algunas fechas o con costos reducidos, que eso también te ayuda significativamente. Y la opción de la comida te permite también acceder a una buena cantidad de alimentos durante el tiempo en que te encuentras en el parque, para que puedas hacer las cosas. Otro de los beneficios adicionales que coloca es que de entrada te da, dependiendo del grado de membresías, pero puedes llegar a tener hasta dos pases flash, que significa que puedes saltar las filas. Así es que de entrada, vamos a decir gratis y de la forma más veloz posible, tienes la oportunidad de visitar dos atracciones de las de gran impacto y hacer la cola reducida para poder optimizar tu tiempo. Y adicional, cuando tienes eventos como el Festival del Terror, el boleto para ese festival queda completamente cubierto por tu membresía. Así es que en algunos momentos el valor que puedes obtener de la membresía es bastante, bastante alto, y que consideramos que unas 3-4 veces que puedas acudir al año al parque, estarías cubriendo con creces el beneficio, bueno, o el costo que tienes, ¿no? Teniendo bastante beneficio y haciendo que tu estancia sea mucho, mucho más disfrutable. Adicionalmente, también tienes unos beneficios que te permiten tener 50% de descuento en la compra de mercancía del parque, lo que hace también que muchas de las cosas que hay veces que te llaman la atención, cuando las ves en el precio dices, yo me espero a la siguiente vuelta, puedas tener más oportunidad de poderlas comprar. Digo, al final de cuentas, lo que a ellos les interesa es que todos ese tipo de cosas se consuman, y bueno, esta opción de las membresías parece ser que está funcionando. Habrá que ver en los siguientes meses cómo van avanzando y si no llega a ser un punto en el que todos terminen teniendo membresía y entonces pues ya algo será como que no tan guau, veremos cómo va evolucionando, pero la verdad es que creemos que ha sido una excelente opción. Siguiente semana, utilizando esto, vamos a lanzarnos al Festival del Terror para ver el nuevo set de atracciones que están disponibles y platicar con ustedes qué tal se está poniendo todo este evento del Halloween. Ya recuerden, empiezan a conseguir sus disfraces porque el tiempo pasa volando y en cuanto menos se den cuenta ya tendrán varias invitaciones para un Halloween o un Día de Muertos o ir a pedir calaverita y van a requerir que tengan su disfraz a la mano. Si es que es buen tiempo, considérenlo para que vayan con todo esto. Luego Iron321 nos dice aquí en el chat, y según Disney eran 7 cochinitos. ¡Órale! Esa parte no me la sabía. Y si es humor negro, 4 cochinitos se murieron, se los comió el lobo y solo quedaron 3. Ese es un dato muy muy interesante, Iron321. Voy a buscar eso para saber si eso viene de la historia original o fue parte de la adaptación de Disney. Y pues listo, ya estamos en la parte final. Ragna MX logró escapar. Bien, pulgares arriba desde este lado. Y vamos a colocar... tengo que pasar la rola de... Polito, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que me pierdas. Te pegues. Kimi no. La bocina del 22. Espérenme tantito, estoy preparando la... Aquí está. Ok, entonces ahora sí, ya estamos listos para la salida. Vamos a poner nuestras últimas 3 peticiones solicitadas por nuestros escuchas, así es que gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden estar con nosotros todos los domingos a partir de las 6 de la tarde y hasta las 8 de la noche. Meca Garrison se transmite. Yo soy Yihad y estamos por Radio Doki. Gracias.

We'll be right back.